Música trepidante de Fiskandra, Nostalgia y Tyler Bates, concretamente uno de los temas que hicieron conjuntamente allá por el año 2014, Who You Talking To Man, para una película que no se llegó a estrenar en salas españolas, titulada John Wick, y que la semana que viene pues se estrena su segunda parte, esta vez sí en salas, y que posiblemente en este comienzo de Sin Audiencia, en este comienzo de programa 733 en Contrabanda FM, tengamos un rinconcito para volver a hablar, porque ya hemos hablado en alguna otra ocasión de ella, de esta película protagonizada por Keanu Reeves. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estamos ahí un poco estresados por el comienzo, estresados porque tenemos, a pesar de que la actualidad cinematográfica en salas no nos da muchos contenidos para esta semana, pero sí que tenemos material suficiente como para rellenar esta hora casi media que nos queda por delante y alguna poquita más después, creo, porque en el caso de que no tuviéramos un programa después de este, creo que podríamos rellenarlo tranquilamente. Eso se llama robo de programas. Se llama ocupación del espacio ajeno. Pero bueno, sí, sí que está penado y sobre todo en Contrabanda, porque nos debemos un poco a la programación en parrilla, y si tenemos hora y media, tenemos que hacer hora y media, como mucho. Pero bueno, John Wick en su primera entrega y algunas películas que también tenemos en el tintero desde hace tiempo, en esta semana un poco extraña en cuanto a cine se refiere, por estar esas vacaciones, vamos a llamarlas religiosas, por en medio, y que han trastocado un poco pues la secuencia de estrenos, porque creo que esta semana hay algunos, pero no sé si son como de fondo de catálogo todos, no lo sé. Igual hay uno que se salva por su mediatismo, no porque sea bueno. Pero los demás, yo qué sé, ¿qué te voy a decir? Bueno, yo quiero empezar este programa. Sí, por favor. Este 733 de Sin Audiencia. ¿Bebiendo un trago de agua? No. No, felicitando a mi hija Laia, que cumple hoy 13 años. Entonces le he dicho que la iba a felicitar. Por favor. Más que nada porque 13 años son una edad muy bonita. Increíble de edad. Muy compleja. También. Para los padres, para los hijos. Y es un numerazo el 13, además. Y además sí, porque el 13, oye, tanta mala suerte que parece que siempre lleve consigo el número, pues también vamos a intentar darle un punto de vista positivo al número 13, ¿no? Por supuesto, y lo tiene además. Entonces, bueno, pues felicitando a mi hija, vamos a empezar este programa 733 de Sin Audiencia. Un poco repasando el libro de visitas, que empezaba la semana con el alienista diciendo, respondiendo al llamamiento, en mi opinión, poca historia mal rodada. No sé si el llamamiento era sobre el tema del final de temporada de Walking Dead. Hombre, con esa opinión es muy probable. Es muy probable que case, si no el alienista nos sacará de dudas. Luego Manu69 decía que estaba de acuerdo en casi todo contigo respecto a Legión o Legion. Dice que lo único en que discrepaba era en ver algo negativo en lo de meterse tanto en la cabeza de David Haller. Bueno, era más una cuestión de previsión al principio de la temporada. No, que ya me expliqué que eso no ha acabado siendo un hándicap en la serie, sino que pues mis perspectivas iniciales iban por otro lado. No hay nada más. Luego tenemos a Lagartija. También conocido como Christian Douglas, sí, señor. Christian, autor de la serie Cuentos Impopulares, que nos dice, buenas compis, de acuerdo con Unai, que nos estamos volviendo demasiado exquisitos con las series de superhéroes. Tan solo la segunda mitad de Luke Cage me ha decepcionado. Iron Fist mejora con el desarrollo y si hubieran acertado con el prota y mejorado las escenas de peleas, estaría al nivel de un Daredevil. A ratos es hasta mejor. Me voy a meter con el documental de la Gran N, Creando un asesino, y con la nueva serie 13 razones, ya os iré contando. Por data, el Salón del Cómic, pese al tiempo y a la organización, fue un rotundo éxito, al menos para nosotros. Pues nos alegramos mucho, mucho, mucho, de que les funcionara todo tan bien. Bueno, dice Sudaka también, dice, saludos a todos, veo que la necroporra quedó atrás, lo cual no me incomoda. Pero viene al caso porque murió el para mí gran Don Rickles, comediante de los mejores y estandupero clásico y brutal. Si alguien no lo tiene, participó en Casino de Scorsese. A propósito de Scorsese, pude ver Silencio y me pareció brutal. Un poco la antítesis del Lobo de Wall Street, que me encantó también, en tratamiento visual y temática. La recomiendo totalmente. Con temor a represalias, me atrevería a decir que Silencio es como si Kurosawa hubiera logrado realizar una película entretenida y fácilmente digerible. Bueno, bueno, ahí queda. Lo ha dicho él, que conste. Y para terminar, también Big Kong no es gran cosa, pero sí palomitera y divertida. En definitiva, es mejor que el Godzilla de Emmerich y el King Kong de Jackson, lo cual no me parece difícil, pero algo es algo. También comentaba Hallenbeck, a raíz del obituario de Don Rickles, que fue uno de los protagonistas de la mítica Los Violentos de Kelly. Brutal película. Con otro de esos castings que tiran para atrás. Dice, curioso que también sea de ámbito bélico. Y teníamos allí a Clint Eastwood, a Telly Savalas, a Donna Sutherland, como hipercolgado piloto de un tanque. Sí, sí, sí, que pasaba por encima de cualquier sitio con el tanque. Y luego dice que, para los que no hayan visto Los Violentos de Kelly, años después hubo una película que cogía el mismo punto de partida, pero esta vez en la guerra de Irak, que era el famoso Tres Reyes de Josh Clooney, Mark Wahlberg y Ice Cube. Ya ves, bueno, vaya comparación, ¿eh? Luego Unai me sorprende con mis dieces a Calvin el Marciano y a su final. Bueno, pues tendré que averiguar más sobre Calvin el Marciano, porque sí, yo de Calvin el Marciano conozco el personaje de la Warner, de los dibujos animados. Pero es que creo que Unai se está refiriendo a una peli de ciencia ficción terrorífica que comentamos la semana pasada. Y es un poco spoiler el comentario. Vale, entonces, habla de Life. Me temo que sí. Vale. O eso es lo que yo he entendido. Bueno, tú has visto Life, entonces puedes entenderlo. Sí, para mí estaba encriptado y ahora tú me lo aclaras. Tiene un sentido. Vale. Es como llamar a alguien por un nombre. Alguien que no debería saberse si se debe llamar por un nombre. No sé si me explico. No, no me explico. No profundices por ahí porque tiene olor a spoiler. Es peor. Exacto. Por el libro de visitas, Cola Blanca, en uno de los últimos mensajes, celebraba la vuelta de Get Down, de esa segunda temporada. Yo creo que es que Cola Blanca es un poco breaker, creo. Y se tira al suelo a hacer molinos en secreto. Es posible. Pero Sote nos comenta, acabo de pegarme un maratón con la segunda parte de The Get Down y diré que esta segunda temporada es algo más floja que la primera, sin embargo sigue siendo súper recomendable. Describe las escenas de Studio 54, el incipiente punk en el Soho, el Chelsea Hotel o incluso la mítica reunión organizada por Bambata en las Bronx River Houses. Una pequeña maravilla. Hombre, esto es como hacer spoilers de la serie, que lo sepáis. Bueno. Pero bueno. ¿A ti te va a impedir verla? No, porque yo ya me conozco la historia, pero intuía que esto iba a salir. Bueno. En fin. Dice, en otro orden de cosas, acabo de terminar Black Sails, una verdadera porquería de serie cuando empezó que no ha hecho más que crecer en estas últimas 4 temporadas para alcanzar un final glorioso. Yo ya en su día tenía ganas de empezar con la serie, que me dijeron una verdadera bazofia, pero todo el mundo me ha dicho que es una de esas series que ha ido ganando. Lo que pasa, claro, te tienes que tragar la bazofia para llegar a lo interesante. Ya. Pero en fin. Luego dicho, he visto Air de Netflix con Daryl de The Walking Dead y El Negro de Diamantes de Sangre. Se deja ver un sábado tarde tonto. Y he intentado entrar a The Expanse, pero no me convence. alguien que la haya visto aconseja seguir con ella. Bueno, aquí ya rápidamente han salido Unai, Manu, bueno, en fin. Luego, Sudaka también comentaba que terminaba de ver Ghost in the Shell 2017 diciendo que no es otaku ni de cerca, que su conocimiento del anime alcanza el anime original del anterior, Akira, Evangelion y alguna de las otras. Partiendo de ahí, me gustó la película, es muy entretenida, la estética y lo visual me pareció impecable y la historia, aunque varía un poco, conserva el fondo de la original. Aquí Unai, por ejemplo, apoya The Spans y se carga rápidamente Ghost in the Shell 2017, yeah. Aunque él se carga también el anime, ¿eh? O sea que... Bueno, es que Unai... Igual que no tiene paciencia para lo coreano, yeah, me parece que para lo japonés... Le cuesta. En fin. Y ya para acabar, unas noticias de Manu muy interesantes. Todo esto, entráis en el libro y lo veis. Unai dando más caña a Ghost in the Shell... aprobando el split de Shyamalan Ingdon, cosa que le es raro, dice que como ya sabía que había trampa, pues que entró al juego y le gustó más que las otras cosas de Shyamalan, pues ahí deja. Jackal comentaba, noticia comiquera, que no sé qué quieres decir algo al respecto, que se ha liado en la Marvel con la serie de los X-Men, X-Men Gold, sí, porque yo no controlo mucho de cómo está el tema. Bueno, yo no mucho, pero Mutante, pero a ti te gusta informarme. Más y estar más al día. Y es con un dibujante, no sé si se llama Ardian Siaf, ¿puede ser? Sí, indonesio, creo, por ahí. Pues que al parecer mete mensajes antisemitas y anticristianos, según dicen. Y bueno, se ha liado. Sabemos que en Estados Unidos tampoco hace falta mucho para liarla, ¿eh? Sí, la verdad es que es un poco... A ver, yo no me quiero extender al respecto. Además, sabemos que el lobby judío en Estados Unidos tiene muchísima fuerza. En el mundo en general, en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos más. Son los reyes un poco. La cuestión es que este chico, pues un jovenzuelo dibujante indonesio, pues quiso meter unos guiños en algunas viñetas que yo simplemente he estado viendo, no he leído el cómic, creo que estos guiños solo afectan a algunos mensajes que podrían considerarse crípticos en algunas viñetas, pero que estudiosos del Corán y de las, digamos, la idiosincrasia de Indonesia y tal, pues han descubierto que realmente pues sí que había algunos datos numerológicos en algunas viñetas que podían coincidir con cosas de la realidad, lo cual me parece, así a bote pronto, pues un nuevo caso de cogida de genitales con papel de fumar a la hora de juzgar a un artista, porque al fin y al cabo aquí lo que estamos un poco teniendo es un caso pues de un artista de cómic que ha querido meter subtexto dentro de su trabajo y que puede coincidir o no con cosas de la realidad. O sea, me refiero que salga un número de una calle que sea el 212 y que casualmente el 212 es un número que usa un político musulmán en Indonesia para referirse a no sé qué historias, pues oye, tío, perdona, pero es que es como si Rajoy le gustara decir 57 y un tío de un dibujante español de Marvel pusiera un portal con el número 57 en una historieta de Spider-Man. ¿Qué coño de importancia tiene eso? No sé, a mí no me parece que tenga una gran importancia, más allá de el comentario irónico, jocoso o podríamos decir, pues metido ahí con calzador, pero no sé, no le veo mayor problema. Pero, por lo visto, pues estos pequeños mensajes subliminales que ha dejado este artista por el número uno de X-Men Gold, pues ha causado sensación. Yo creo que igual es, dentro de lo que cabe, una operación encubierta, como muchas las que hace Estados Unidos militarmente, pero a nivel comercial, para subir las ventas de la serie en su primer número. No lo sé. Lo que sí me parece feo por parte de los que se cogen los genitales con papeles de fumar, es acusarlo al chaval de antisemita y anticristiano solo por meter detallitos que pueden ser más o menos musulmanmente creyentes en el cómic en cuestión. No sé, como si el resto de cómics del mundo mundial no salieran mensajes y frases que van referidas a Dios, a Jehová y a la madre que parió a cualquiera de los otros dioses, ¿no? Que me refiero que a ese nivel nadie se queja cuando hay referencias explícitas en los cómics a otras religiones mayoritarias que no es el Islam. Y no estoy defendiendo el Islam porque yo soy ateo y me la sudan todos los dioses, los monoteístas y los politeístas. Pero me parece muy feo también que se intente sacar de tiesto una cuestión porque esta vez han sido los muslims los que han hecho la crucecita dentro de la viñeta en vez de los cristianos o los judíos. No sé. Ya te digo que a bote pronto tuve los titulares de periódicos serios de aquí de España, como el periódico, tal cual, y yo creo que han copiado, han fusilado tal cual. Yo te digo que estás diciendo periódicos serios, yo creo que prensa seria en España ya no queda, no, desgraciadamente. No, pero menos todavía pensarás en este sentido cuando ves que realmente dices, pero estás intentando venderme un link, vender números del periódico, porque es muy feo decir antisemita y anticristiano. Y luego lees el artículo y dices, ¿dónde coño está el antisemita y el anticristiano? Lo verás tú, porque yo no lo veo. No sé. O sea, y para acabar ya, porque me estoy calentando y esto no es un programa de debate político-religioso, diré que la principal acusación que le hacen al cómic, que es que sale en una viñeta Kitty Pryde, la chica que se vuelve transparente e invisible y que trasciende los objetos en los X-Men, pues ella es de origen judío. Pues en una viñeta sale de espaldas y frente a ella hay una fachada de un edificio en el que se lee parcialmente Yewell en vez de Yewellry. Entonces, los visionarios cazadores de antisemitas han visto que se haya cortado la palabra Yewellry y que se lea solamente Yewell es un acto de antisemitismo. Pues perdona, majo, pero eso es una puta mierda de acto de antisemitismo. Eso no es nada. Ya está. Punto pelota. Seguimos, Jordi. Pues nada más. Ahí queda la gente que se la coge con papel de fumar. A eso. Luego Manu nos comentaba que al final The Void no se va a estrenar en cines. Qué pena. Que será estrenada en vídeo bajo demanda a partir del 24 de abril. Una ya añadía luego que ya se puede encontrar por las redes. Otra que no llegará en cines será The Black Room. Y finalmente dice que esa película tan bonita, tan maja, que tuvo algún detractor en Sin Audiencia y otros a quien les gustó más, como Snowpiercer, sí, va a ser una serie para el canal TNT. Bueno, a ver qué sale de ahí. A ver qué sale de ahí. Bueno, pues con esto resumimos un poquito el libro de visitas. Ya sabéis, tenéis que participar porque vale mucho la pena y todas esas cosas que decimos siempre. Y vamos a pasar a los estrenos que esta semana, como estamos con las vacaciones de Semana Santa, sí, pues vienen el miércoles en vez de venir el viernes, como vienen siempre. O sea que aquí en Barcelona podemos ir a ver estrenos un día entre semana cualquiera, como sí, hoy. Porque nosotros, como somos raros, no tenemos fiesta mañana, como el resto de España, sino tenemos fiesta el lunes. Y mañana es día laborable y toca currar. Ahí está la cosa. Entonces, bueno, entre otras películas, hay una que me tocará ir a ver este fin de semana, que se le va a hacer, es Bebé Jefazo. Ya, o sea, ya te han planeado el fin de... Me toca ir a verla el viernes. Sí, ¿no? Vale, sí. Vale. En fin, es lo que tiene tener niños. Bueno, tiene un repartazo en las voces, como siempre. Sí, ¿no? Sí. Bueno, no son las voces que voy a escuchar yo. Seguramente. Pero decir que en el reparto de voces original, en versión original, está pues el señor Alec Baldwin, la Lisa Kudrow, la querida amiga de Friends, sí. Tobey Maguire, Steve Buscemi o Jimmy Kimmel, entre otros. Y bien, bueno, bien. Pues aquí no sabemos quién nos tocará. En fin, es como una lotería. Jordi, mucha suerte, tío. Espero que al menos sea un reparto de dobladores profesionales. Y no mediáticos. Y no mediáticos, sí. Bueno. Con lo cual, ganaremos mucho. Ya nos contarás algún otro día. Películas sin audienceras. Hombre, pues tampoco es que haya muchas. Una producción argentino-española de Martino Dara que se llama Nieve Negra, que además estuviste a punto de poder ir a ver y al final no coincidió. Sí, me surgieron imprevistos aquella mañana. Con el señor Leonardo Sbaraglia, Ricardo Darín y Laia Costa. Bueno, pues lo que sabemos de la película pasa que ya sabéis que las sinopsis a veces cuentan más de lo que deben. Sí. Habla de una persona que está aislado en su cabaña de la Patagonia y después de estar 3 décadas sin ver a su hermano, bueno, pues intentan convencerle de vender las tierras que comparten por herencia de su padre. Entonces ahí todo produce un enfrentamiento entre hermanos y bueno, no sabemos si esto acabará como el Rosario de la Aurora, que tiene pinta, Pero bueno, tampoco es que tenga pinta de ser un thriller o una cosa muy. Parece más un drama que otra cosa. Sí, a no ser que pegue un volantazo, pero bueno, ya nos contará algún sinaudiencero o sinaudiencera si la acaba viendo. Luego tenemos esas películas de esos personajes ya crepusculares Sí. que la edad no es un impedimento para hacer grandes cosas como un atraco. En Un golpe con estilo, del señor Zach Braff, tenemos a Morgan Freeman, a Michael Caine y a Joe King, junto a Margaret, Christopher Lloyd y Matt Dillon, o sea que hay un reparto jugoso. Pues eso, con tres tíos, me he dejado al Alan Arkin, porque lo tienen aquí, que es uno de los protagonistas, y Es lo el tienen que sale en aquí. la foto, sí señor, eso Sí. te iba a decir. Los tres que van a hacer el golpe con estilo son Alan Arkin, Michael Caine y Morgan Freeman. Y bueno, pues es en tono de comedia, pero con matices de crimen, criminología, ¿no? Sí. Y bueno, pues estas tres personas, que son amigos de toda la vida, pues dicen que no quieren tener una jubilación aburrida. Entonces, por una vez, van a desviarse del buen camino y bueno, pues van a plantear intentar atracar al banco que en la época de crisis se quedó con su dinero. Que no está nada mal como idea. No, Es la más, verdad es yo que animaría a la gente sí, a que haga esto una idea un cuando. poco anarquista, pero con Sí. muchos motivos y muchas razones, la verdad. Bueno, yo aprovechando este estreno que no he visto, quería recomendar otra película de Jubiletas Peleones, que ya hemos comentado aquí en el programa y que casualmente tiene también a Alan Arkin en el triunvirato, digamos, trío calavera protagonista, que no es otra que Stand Up Boys, que aquí se llamó. La película Tipos Legales, la comentamos allá por el Sin Audiencia 531, y aparte de tener un musicón, tenía en el trío principal al Alan Arkin, al Christopher Walken y al Pacino, Nada mal. que tampoco está nada mal, aunque sea comparándolo con este trío del golpe con estilo. Ahora falta hacer una con los cinco. Sí, y el Alan Arkin ahí pivotando ahí, Claro, ¿no? por eso te Bueno, digo. El de pivote y los claro, otros o hacer cuatro un crossover compartiendo. ahí, un cruce, Pues no ¿no? estaría mal. Bueno, les damos ideas a los guionistas aquí siempre. Y por último, tenemos ya una serie que llega a su octava película. Eso es ya muerte de éxito, tío. Con un reparto hipermediático, o sea, no se Ya. puede meter más gente por ahí. Ahora cuando os Qué diga los fuerte, lo nombres acabo de ver. será ¡Jo! brutal. Qué bestia, tío. Es Fast and Furious 8. No me había fijado, del reparto. Decir que con este reparto, incluso a mí, que he odiado esta serie desde su nacimiento, me dan ganas de verla, solamente por perder una hora y media de mi vida entretenido. Yo te voy a decir una cosa, el director, ese es el director de Straight Outta Compton, Joder. con lo cual a mí también me Sí, el Gary Gray, dan ¿no? F. Gary Gray, sí, que pues si ya los nombres mediáticos no me acaban de ganar, que sí que me ganan, pues está este director. ¿Qué le haremos, Jordi? No sé, no Hombre, sé. pues decir que en el reparto tenemos al Dwayne Johnson, al Vin Diesel, al Scott Eastwood, Charlize Theron, Jason Statham, Helen Mirren, Madre Carl mía. Russell, Eva Méndez, Michelle Rodríguez, hasta la Elsa Pataky. O sea que, ¿qué se puede ¡Hala! ¡Hala! decir? ¡Jabalí ¡Hala! ahí! ¿Será por nombres? Pues bueno, pues ¡Qué fuerte, habrá que tío! caer incluso. Bueno, Voy a empezar por la 8, eso te iba a decir. Es que fíjate. lo chungo es Me voy a querer. desvirgar con la serie con la octava Querer película. vértelo desde el principio. Eso sí que sería un verdadero marrón. Seríamos capaces de hacerlo incluso por dinero, pero gratis no, no lo vamos a Exacto. Yo ya las cosas solo hacer. las hago por dinero. Y más estas, que son de Sí, por sufrir. estas de sufrir. Las otras todavía pongo voluntad y las hago Ya te digo. altruistamente. Bien, bien, bien. En Fast and the fin, pues Furious. esto es lo que trae. No hay mucha cosa, pero bueno, Bueno, algo ya hemos picaremos. dicho que era una semana un poco tontorroncia en este Sí, aspecto. semana de la gente se coge vacaciones, aprovecha para irse unos días, o al menos para descansar, los que puedan. Sí. Y bueno, pues esto es lo que nos depara la cartelera. Muy bien. Pues, ¿hacia dónde quieres que tiremos ahora? Yo es que quería simplemente comentar un evento de agenda, pero que es un evento que es para el mes que viene. Y lo digo rapidito, más que nada porque, como ha llegado la nota de prensa esta misma tarde, digo, pues así lo decimos y así queda ahí como que estamos con la actualidad, ¿sabes? Ahí, aunque tampoco el evento nos venga muy a cuenta y cuando lo explique, pues vais a ver por qué. Y es que se prepara para mediados del mes de mayo en Madrid una DC Con Spain. O sea, una, digamos, un evento DC, universo DC, durante 3 días, del sábado 13 de mayo al lunes 15 de mayo, que imagino que es festivo en Madrid y que por eso se hace de sábado a lunes y no de viernes a domingo, en los cines Kinépolis, en la Ciudad de la Imagen, que es que está en la localidad de Pozuelo de Alarcón, no en Madrid capital. Y aquí va a haber, pues, durante estos 3 días, pues, proyección de muchas de las películas que tienen que ver con personajes de la editorial DC, con las series de televisión evidentemente relacionadas también con este universo, y que podéis revisar los eventos y las proyecciones en la siguiente dirección: www.dccon.spain.com, o lo que es lo mismo, dcconspain.com, y que cuando entréis y miréis lo que hay programado, pues no sé si os dará la misma sensación que a mí, pero a mí me ha dado la sensación de que es una especie de evento tapadera para promocionar el lanzamiento unas semanas después de la película de Wonder Woman. Así os lo digo, o sea, en plan sincero, yo no soy DCita, no estoy influenciado por, digamos, el interés que denota este universo de superhéroes, y a mí me ha parecido que, viniendo de quien viene, porque está Warner Bros. Detrás organizando el evento, con las proyecciones que hay, con las series que se han metido, pues lo veo un poco tendencioso desde el punto de vista, a ver, que es lícito, porque son nuevas formas de promocionar las películas y de hacer un poco de ruido mediático para que un estreno pues tenga repercusión, pero a mí me da un poco en la nariz de que es un poco eso, un evento así que han montado en 3 días así en plan rapidito, con películas que ya ha visto todo el mundo, con algunas series de estas que le dan al Flash, al Arrow y a la Supergirl y todos estos rollos, y a Powerless, y que, bueno, pues que supongo que tendrán su público, incluso en el norte, pero que es más un evento promocional encubierto más que una convención en sí misma. Por lo menos para mi punto de vista y con mi óptica de Marvelita acérrimo. Ya está, no voy a decir nada más. Muy bien, pues ahí queda dicho el evento. Y si te parece bien, yo esta semana he hecho un doblete un poco extraño. Es que las dobles sesiones raras son casi a veces las mejores. No, no ha sido el mismo día, pero sí. De semana. No sé, me he cogido 2 películas sueltas que tenía ahí aparcadas. Y bueno, pues me he visto una y luego otro día otra. La que me vi primero. Y no pegan entre sí, quieres decir, o que. Bueno, ahora nos cuentas. En absoluto. Bueno, está bien. La que me vi, porque tenía ganas y además la habías comentado tú ya, era Shin Godzilla. Vale. Entonces, bueno, pues no voy a añadir mucho a lo que dijiste tú. Yo entiendo que haya gente que no entre en el juego de Shin Godzilla. Si no entras en el juego de Shin Godzilla, te saca fuera, porque es que no es que sea absolutamente deudora de las películas de la Toho de los años 60-70. Es que es puro Toho de esos años. Toho. Además, es muy absurda. O sea, la película se está mofando de sí misma todo el rato, con comités que se reúnen y están reunidos y pasan a otra mesa de reuniones los mismos y se vuelven a reunir. El tema de los políticos es muy fuerte. Es brutal, o sí, sea, sí. Luego realmente, por no hacer daños colaterales de un señor llevando una vieja, dejan de intervenir y dejan que se cargue media ciudad. O sea, las situaciones son absurdo, sobre ridículo, sobre tontería, sobre jocosidad. O sea, funciona así. Entonces, bueno, todo eso lo aderezas con unos efectos especiales decentes. La verdad es que están bastante bien. Están bastante bien dentro de digamos, lo amorfo que es el monstruo. Porque bueno, pero es que el monstruo original también era un poco amorfo en origen. Sí, o sea, quiero decir que además el monstruo que va evolucionando durante esa es la película. Al principio es fofo y luego es musculoso. Pero curiosamente, incluso cuando más evoluciona es desproporcionado. O sea, estaba viendo la película, apareció mi mujer por ahí y dice, ¿qué le pasa en la cola? O sea, es desproporcionado. O sea, no, sí. No busquéis proporciones áureas, porque no las hay. No. Es una película de monstruos. Aparte es un monstruo mutante radioactivo, sí. O sea, que vete tú a saber no, eso no, y con además, el paso del tiempo. A medida que va transcurriendo la película va explotando sus poderes. O sea, tiene sorpresas. Sí, es como un kinder. Tal pues cual. Tiene sorpresa. Un kinder radiactivo. La película es muy entretenida. Si le entras al juego, es divertida, te lo pasas bien, es disfrutable, no sé, o sea, es un entretenimiento, no le puedes pedir algo que no ha tenido ninguna película de Godzilla durante la historia. Claro. O sea, y tampoco es lo que hacen los americanos de tomárselas en serio y que luego les queden productos que ni fu ni fa. Porque luego tienes, claro, luego tienes los productos americanos que parece que se quieran tomar en serio Godzilla y te hacen, pues desde Parque Jurásico 4 a cualquier otra cosa. Sí, a la de Gareth Edwards, sí, que va de seriota y... En fin, yo prefiero entrar en el juego este y me lo he pasado bien. No puedo decir más. Sí, luego eso, el ramalazo patriótico que les entra cuando les dicen los yankees que les quieren ayudar con bueno, las cuestiones atómicas. Bueno, son ellos los que deciden que a lo mejor ya era hora de pedirle ayuda a los, una a los parte, americanos. Sí, ¿eh? Sí. O sea, hay un poco de sumisión encubierta que, bueno, no lo he acabado de entender muy bien. Bueno, es que ellos tienen ese debate interno, sí, un poco. Sí, yo creo sí. que aquí han querido ironizar sobre la situación también. Y de sí, paso, yo creo que allá hay, en el guión hay una vena irónica, como decir, os sometisteis en el 45 y todavía, política y económicamente, estáis sometidos de alguna manera. O sea, hay dardos envenenados en a la clase política, a los gobernantes y... Sí, los militares también un poco. Y a los militares y a varios estamentos japoneses. O sea que la crítica social soterrada es importante en esta película. Dejando eso al margen, pues una película... A ver, no es una producción excelsa y tal, pero es una película muy entretenida. Oye, se deja ver y yo ya tampoco pido mucho más allá. No, hombre, es que lo principal al menos es que entretenga. O sea, lo que no puedes esperar es que una peli de monstruos sea aburrida. Es que encima, pues entonces, ¿para qué haces una peli de monstruos si no es entretenida? Uh-huh. No sé. Tienes razón lo que decías tú, en que hay mucho diálogo, mucho... O sea, la gente que no se espere una película de monstruos con acción constante. Precisamente toda esa trama irónica lo que hace es que haya mucho debate, mucho hablar para tomar decisiones que nunca se llegan a tomar. No, y aparte porque sí que en parte hay un posicionamiento real de parte de los humanos, de los japoneses respecto al monstruo, en que hagan lo que hagan, se ven impotentes, realmente están a merced del monstruo, el monstruo sí, pero hace... Eso al principio no lo saben. Claro. Claro, o sea, eso a medida que van avanzando y probando soluciones, y dicen, claro, ya ven que la cosa se ha desmadrado. Pero al principio es que realmente, además es muy curioso porque incluso analizan todas las posibilidades y ya sale, pues, el grupo ecologista no sé qué, o sea, están cargándose Tokio y el grupo ecologista que salven al bicho. A ver, ya, seamos un poco consecuentes, ¿no? Pero ya está bien que se metan esos componentes dentro del argumento, ¿no? Del guión, que dan juego. Bueno, pues esa fue una de las películas. Y la otra... Pues qué bien. Sí, estuvo muy entretenida. La otra fue una película que es una precuela de un producto que fue criticado de manera brutal, tanto por público como por crítica, del año 2014. La película original es Ouija... Sencillamente Ouija, de 2014, de un director que se llama Stiles White, que creo que es la primera película que dirigió y por los resultados no sé si va a dirigir nada más este hombre. Algún videoclip. Y que bueno, pues la dejan a caer de un burro. Era una película que pasaba en la época moderna y yo no he tenido huevos de verla directamente. Y me he ido a un producto que me habían dicho que era mucho más solvente, que es esta película de 2016, esta precuela, dirigida por el señor Mike Flanagan. Mike Flanagan, que es una persona ya avezada en el cine de terror, que además hemos hablado, si no me equivoco, mínimo de dos películas de él aquí en Sin Audiencia. Sí, señor. De Oculus, El Espejo del Mal. Todo en castellano acaba siendo algo del mal, ¿eh? Porque Oculus, El Espejo del Mal, y esta es Ouija, El Origen del Mal. Ya, yo creo que se han influenciado. Si ahí les ponen la coletilla... ¿Quién dirige Mike Flanagan? Pon algo del mal ahí al final. Algo del mal. Es un chungo. Mike Flanagan es un chungueras que flipas. Pues Oculus, El Espejo del Mal, hablamos de ella en el Sin Audiencia número 681. Uh-huh. Y luego Somnia, Before I Wake, el título original, hablamos de ella en el programa 707, el especial Sitges 2016. Sí, el año pasado. Y bueno, pues de esta Ouija, El Origen del Mal, hablaremos en este programa 733. Para que os deis cuenta de cómo fue el fracaso de la Ouija de 2014... A Mike Flanagan le dijeron que dirigiera en 2016 esta película, se vio la película original y dijo, no quiero dirigirla porque la original es una mierda. O sea, me parece asquerosa, horrible, mala, o sea, no le dejaban adjetivos. No se quería mezclar con ese subproducto. Con esa bazofia, sí. Entonces, los productores, un poco desesperados tras el fracaso, le dijeron: mira, Mike, es una precuela, puedes hacer lo que te salga de los huevos. Claro. Con que salga un tablero Ouija en algún momento, haz lo que quieras. Resetea. Sí. Entonces el Mike Flanagan aceptó. Aceptó. ¿Eso qué hace? Eso hace que la película tiene como excusa la tabla Ouija, uh-huh. pero no es una película Ouija al uso, como Whiteboard o como esta primera Ouija, supongo, porque no la he visto, ¿vale? Vale. Es una película en que sale el tema de la Ouija, pero que es heredera, es un batiburrillo de muchas películas de género. Encontraremos cosas de La Profecía, encontraremos cosas del Exorcista, encontraremos cosas de Al final de la escalera, de Amityville, o sea, realmente... Pero todo muy Satán, al final. Todo muy conjuntado, pero esas referencias están vivas en la película. Uh-huh. En algún momento u otro dices, mira, esto ha mamado de aquí, esto ha mamado de aquí, incluso de una cosa que es una sorpresa que no voy a decir. Por favor. O sea, ese origen del mal también es un subgénero dentro del cine de terror, pero bien. No quiero decirlo porque es un poco sorpresa. ¿Vale? Vale, vale. Mucha gente ha comparado en esta película a Mike Flanagan con el señor James Wan. Con todo el James Wan de Expediente Warren, ¿vale? Sí, señor. Yo hablé de Expediente Warren hace unos cuantos programas y debo decirle que yo agradezco al señor Mike Flanagan que tenga mucha más mala leche que el señor James Wan. Y que no sea tan buenista. Siempre se puede aplaudir eso. Porque yo una de las críticas que hice a Expediente Warren fue el buenismo de que aunque sufren mucho, sufren mucho, pero ¿qué consecuencias hay? ¿Cuántos desparrames hay por el camino? Claro. Aquí no le duelen prendas. Y eso a mí me congratula. Pues está bien, claro. Quizá no tenga la pericia del señor James Wan, que hay que reconocer que es un tío que con el montaje y los efectismos y tal, es un señor que se le da bien. Tiene experiencia, Dirigir películas de sustos, que yo siempre lo encuadro en películas de sustos. Uh-huh. Esta película es también tipo película sustera, vamos a hacer género sustero, me lo acabo de inventar. Bueno, ya hacía falta que lo inventara alguien. Y a mí lo que me gusta, sobre todo, es... una intérprete, es un trío protagonista femenino, que es una madre y dos hijas. La madre es la Elizabeth Risser, y una hija de la adolescente interpretada por Annalise Basso, y una hija pequeña, de unos 9 o 10 años, interpretada por una tal Lulu Wilson, que es que realmente consigue dar mucho mal rollo. O sea, es uno de esos personajes, un acierto de casting redondo. Una pequeña Damian. Bueno, yo he hecho una referencia a La Profecía, pues tú lo has cogido por ahí y... Es por pensar en un niño que sea un poco cabroncete, ya está. Como no... sorpresa, también hemos hecho una mención al Exorcista porque hay un padre, ¿vale? Uh-huh. El padre Tom Hogan, que está interpretado por Henry Thomas. Henry Thomas, para quien quiera recordar, no es ni más ni menos que el actor que interpretó a Elliot en E.T., Elliot. Joder. Elliot. Pues el niño Elliot ahora es un padre que, cuando te la tienes que ver con el mal, más vale tener un sacerdote a mano. Vale. Y ahí no ser ateo. Bueno, es un sacerdote. la película toca varios palos. Está muy bien que esté ambientada, al ser una precuela, en el año 67, porque así nos olvidamos de tecnologías, de móviles, porque últimamente las películas de terror ya saturan, terror en la red, no sé qué, tú eres el siguiente, en fin. O sea, llamada perdida. Sí, parece que la tecnología, los fantasmas y los espíritus lo han aprovechado para difundirse. Es otra forma de terror también. Entonces, aquí nos vamos al año 67, nos vamos a lo clásico. Terror analógico. Nadando en estas aguas, la película está entretenida, tocando estos palitos, también un poquito de Poltergeist y todas esas referencias. Bueno, variada, ¿no? O sea, yo creo que esas referencias, de alguna manera, son pequeños guiños cinéfilos, porque además también. El espectador avezado, pues sí. Rápidamente dirá, hostia, esto me suena aquí, me suena aquí. Este batiburrillo hace que la película vaya avanzando a buen ritmo, pero también, en algún momento tampoco era necesario meter tantos palos del género. Tanto material. Sí. Ahí. Pero dentro de todo, yo creo que la película es solvente, es entretenida, con sus sustos, porque es una película efectista. Alguna cosilla de CGI, que no voy a decir el momento en que sale, que es un poquito lo más cantoso, pero bueno, no es nada de estirarse los pelos. Bueno. Es perfectamente soportable. Y la película, además, sin grandes escenarios, a veces incluso parece un pequeño teatro porque son pocos actores y actrices en una casa, ¿no? Que realmente quizá, sí, aparecen en dos o tres escenarios, el colegio, la casa, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la película está entretenida, se deja ver, tiene sus sustos y sobre todo tiene mala leche. Mala leche. Es muy importante en estas historias. Sí, tanto en el tramo final como en la conclusión. Decir que hay escena postcréditos, pero escena postcréditos al final de todo, en el culo de la película. Cuando sale el copyright. Cuando se ha pasado todas las películas de la banda sonora, etcétera, etcétera, y sale el copyright, ahí cuando ya nadie aguanta, ahí sale escena postcréditos, que debo decir que enlaza con la película de 2014, vale, al parecer, y por eso yo no acabé de entenderlo. Quizás porque no he visto la de 2014. Quizás vas a tener que ver el mierdón de 2014. No lo sé si me va a valer la pena, ¿eh? Por una escena de un minutillo y que tampoco es por un nombre que dicen, etc. Bueno. Si alguien me lo puede explicar en el modo spoiler del libro de visitas, lo agradeceré. Vale. Porque así me saca de dudas, aunque me lo puedo imaginar. ¿Vale? Bueno, bueno. No es una escena tampoco súper espectacular y tal, pero bueno, es una escena que da que hablar, cuanto menos. Cuanto menos, si pones en Google o Ouija, el origen del mal, escena postcréditos, te salen varias referencias. Vale, lo que pasa es que nadie la acaba de explicar. Simplemente dicen, hay escena, no sé qué, que linka con la película 2014, con un personaje que... Bueno, en fin. Ya. Pues, sí, quizás que era joven en la precuela y en la de 2014 pues es ya un adulto o algo equivalente. No vas desencaminado. Bueno. O sea, solamente con la intuición ya te voy a dar tres mini puntos, que es un punto. Mike Flanagan, ¿quieres que sea tu guionista en tu próxima película? En fin, no, es una tontería dejarlo. En fin. Está muy bien que te hayas querido meter valientemente con esta película porque está entre la mala fama de su predecesora y las buenas críticas de los que no daban nada por ella, que eran la gente que al principio solo la vio, porque él quizás ha tenido más visionados esta película a posteriori que cuando salió en salas, que creo que hasta se llegó a estrenar y todo. Hombre, yo creo que confiarla a la dirección de Mike Flanagan le ha dado cierto empaque para que la gente de Oculus o de Sonia, unos mínimos también, claro, ¿no? ya dijera, hostia, aquí al menos han puesto un tío con cara y ojos. Y yo creo que se nota. A ver, es un tío que está acostumbrado a dirigir terror, tiene escenas que están bien rodadas. Aprovecha un elemento que yo creo que está muy bien, que es el elemento... Aquí me voy a ir a un Nostalgic Corner. Mira, ahora verás. Dale ahí. La Ouija, que se vende en Estados Unidos, no sé si aquí se llegó a distribuir, porque me parece que la comercializaba la marca Hasbro, ¿puede ser? Ah, pero esto no es del demonio, es de una empresa de juguetes. La Ouija se vendía como un juguete en los grandes almacenes. Sí, pero me refiero que lo que no sabía es que tuviera una licencia privada. Sí, sí, sí, correcto. Es como decir que el Necronomicon es de Hasbro, por poner un equivalente. Bueno, pues supongo, ¿no?, que Hasbro licenció, ¿Pero con quién? ¿Con Satán? ¿O con el maligno? A ver, la Ouija, dicen que empezó a utilizarse en Egipto, pero no sé en qué, en 1800 y pico, alguien pues hizo el juego, digamos ya en Europa. Sí, los ocultistas del siglo XIX. Sí, no sé, que además Ouija es de oui y ya. Que sí, es el sí que te dicen los espíritus en francés y el sí que te dicen los espíritus en alemán. O sea, de ahí nace Ouija. O sea, no penséis que la palabra es de Egipto. No, no. La palabra europea, occidental, del siglo XIX, como bien dices. Entonces, pues supongo que con todo el tema de Artemis Fowler y todo eso, ahí los ocultistas de la época, pues alguien patentó eso. La casa Hasbro lo explotó como juguete. Creo que es Hasbro, me lo estoy inventando. Sí, igual sí, no sí, es Hasbro. Otra equivalente. Otra equivalente. O Mattel. Igual. O cualquiera de la esas. La que fuera. Y entonces, realmente, en la película se ve como en el año 67, se van a los grandes almacenes y voy a contar un poco de la sinopsis. O sea, esta madre está con las dos hijas, ha muerto el marido en un accidente de coche y ella se queda que la van a echar de la casa. Y entonces, su madre decía que tenía poderes como medium y ella se dedica a explotar eso, pues, haciendo sesiones de espiritismo. En plan baratillo. En plan estafadora, vamos a decirlo así de claro. Entonces, bueno, por una su hija adolescente en un arrebato de estos de escaparse de casa e ir a jugar a la Ouija con unos amigos y tal, cuando su madre no está en casa, pues ella descubre que un tablero de Ouija le puede aportar a sus sesiones. Claro. Lo que pasa que entonces se da cuenta de que esta Ouija parece ser que a través de su hija pequeña sí que está conectando con el más allá. Sí que funciona. Y entonces ella lo quiere explotar como que puede ayudar a la gente a hablar realmente con sus personas fallecidas. Mm-hmm. Ella sí, incluso sí, sí, con su marido. Entonces, bueno, pues realmente ella se va a comprar a un centro comercial o a una tienda, un grocery store de estos, como se llamen, un juego de estos de Ouija. Entonces, la película explota muy bien que estos juegos de Ouija, no sé si tienes muy formada la imagen, pero es como una especie de pica, sí, invertida. Un poco, sí. Y en medio tiene una lente, ¿vale? Y entonces la lente, cuando se posa sobre la letra o sobre el sí o el no, la agranda para que veas efectivamente lo que te está diciendo el espíritu, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me gusta de la película que juega con el elemento de la lente también. No solo como el tablero Ouija con el aparato moviéndose por encima, sino que en algún momento dado, quien está utilizando el tablero Ouija eleva el aparato y mira a través de la lente para ver lo que no vería, o sea, con lo cual añade también un elemento de están vivos, de, por sí, ejemplo, sí, sí, sí, sí. Submito Bay. De realidad aumentada. Sí, realidad aumentada o realidad virtual, no tan virtual. Realidad espiritista. ¿Vale? Pero aumentada. Lo cual, sí, aumentada. Lo cual está bien también, porque claro, sí, sí, sí. A veces ven algo y a veces no, y entonces esto te lo aprovechan para darte los sustos, no claro, recurrir claro. Al gato que sale de la esquina. Ay, ay. Entonces, pues es un elemento que está gracioso de como da juego. Funcionalidad, ¿vale? Esto me retrae al Nostalgic Corner de que hubo una época en mi adolescencia que estaba de moda el tema de la Ouija. Y queréis medio satánicos los heavies, que lo sé yo. No tenía nada que ver. No porque tenía era que ver. Incluso antes de que yo fuera heavy. Vale, yo diría vale. Que era preadolescencia prácticamente. Porque unos primos míos se aficionaron a jugar al tema de la Ouija, pero aquí esto funcionaba de otra manera. Ya te digo. Las letras dibujadas en un papel, recortadas. Y escritas con Bolivic. Escritas con Bolivic. De cuatro colores quizás. Y pero... para transmisor se utilizaba un vaso. Que en su defecto podía ser incluso de yogur. De lo que fuera. O de vidrio, lo sí. Que fuera, sí. Normalmente un vaso de vidrio, ¿vale? Y entonces, bueno, pues con esto se hacían las sesiones de Ouija. Y uno de mis primos, pues, tenía mucha facilidad para mover el vaso, sin que se notara. Se notara que lo movía él o, bueno, dicen que, a ver, cuando son varias personas, lo mueven sin darse cuenta porque las fuerzas opositoras de unos y otros hacen que el vaso se acabe moviendo. Sí. No sé exactamente cómo funciona, se ve que es algo científico. No vamos a profundizar en el tema, pero bueno, pues había afición entre mis tías a jugar a la Ouija, preguntar tonterías, si eres espíritu de luz y no sé qué, vete hacia el sí, porque ellas decían que se podía hablar tanto con muertos como con vivos, como gente que estaba en otro lado, gente que hablaba en otros idiomas. Podías llamar a uno de Australia. A cualquier igual, cosa, ¿no? Sí, y luego sí. El vaso no se podía utilizar y tú cogías y te ponías la fanta y te veías en el vaso donde estaba el espíritu. Y te bebías el espíritu, tío. Y te bebías el espíritu, sí. Lo cual podía tener consecuencias y a lo mejor he acabado haciendo este programa por haberme bebido algún espíritu. Pero acaba siendo una posesión al final esto. Estoy poseído, seguramente. Digo, en fin. O al menos enajenado. Sí, pues esto pasaba por aquellos locos finales de los 70. A principios de los 80. Ya, yo lo veo. Y la Ouija aquí era pues bastante más de ir por casa porque no se vendía en ningún lado y era con papelitos y vaso de cristal, incluso vaso de yogur, como bien dices, pero entonces no se vería la letra donde señalaba bien. Claro, pero ¿sabes qué pasa con el...? Yo te lo digo porque alguna vez he participado en algún juego de estos de niño, sobre todo no en plan ya familiar, sino en plan tú vas con los mayores del grupo que van a jugar a la Ouija para asustar a los más pequeños del grupo porque son los más influenciables. Sí, como los propuesta más... lúdica de Noche de Terror. Sí, de ese rollo. Y realmente, claro, yo es que he visto a gente con mucha habilidad en este aspecto y incluso viéndolo yo mismo delante, de decir, joder, con qué naturalidad se mueve el vaso, que realmente... ¡Qué thrillerismo! Si estás imbuido en el ambiente, en la oscuridad, en la casa del pueblo viejuna, con techos altos y que suena el aire por la parte de atrás de la casa y además hace frío y una velita. Me refiero a que la sugestión en el ambiente juega mucho a favor de los que quieren asustar a los incautos. Y realmente he visto gente salir corriendo y gente echarse a llorar por culpa de un puto vaso de yogur. O sea, así te lo digo, y te digo lo del vaso de yogur porque lo vi con vaso de yogur, que además hace más gracia todavía, ¿no? Sí, porque además el tablero de Ouija es un tablero con las letras en tres filas, y el sí, sí. Y el no, y como es una lente, la lente se posa encima y ves aumentada la letra o el sí o el no. Aquí, claro, el sistema era mucho más trapero. Eran las letras en círculo, como el rosco de pasapalabra, sí. Y un sí y un no al lado para ir del sí al no. Entonces, claro, no hacía falta que el vaso fuera transparente porque simplemente señalaba la letra, claro, incluso igual, moviendo el papelito, ¿no? Entonces, sí. Bueno, era el traperismo ibérico. Bueno, pero ouijismo ibérico. Ouijismo ibérico. Pero no por ello menos interesante sociológicamente. Y... No, un fenómeno. Ahora se llenará el libro de visitas de sesiones de Ouija, adolescentes. Yo me acuerdo en el pueblo y salí. Bueno. Yo era uno de esos que salió corriendo. Y ya por último, para concluir, película recomendable, ¿eh? Pasable, está entretenida. De hecho, perdona y dime. Último comentario. O sea, incluso había algunos audaces. Que en el pueblo en el que yo pasaba mis veraneos y mis inviernos, que es el pueblo de mis papás... Puedes decir el nombre, ¿eh? Añón, en la provincia de Zaragoza. Cerca del monasterio de Veruela y de Trasmoz, que son lugares también un poco fantasmagóricos, con el rollo de las brujas medievales y de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer y todas esas movidas. Me refiero que todo esto imbuye la situación. Pero a lo que iba, el no va más en estas sesiones de Ouija era... intentar convencer a alguien para que fuera por la noche a hacer la sesión de Ouija al cementerio del pueblo. Entonces ya era eso el acabose. Entonces sí que... En fin, eso no se puede describir con palabras. Mira, me encanta que hayas hecho este colofón al Nostalgic Corner porque me va a servir para cerrar la película diciendo que esta Ouija tiene tres... ¿Respuestas? No, ¿tres perdona. Posiciones? No, tres normas vale. Que no se deben incumplir. Rollo Gremlins. Los Gremlins tenías tres normas que no puedes incumplir. La Ouija tiene tres normas que no debes incumplir. La primera es nunca jugar solo. Ajá. La segunda, nunca jugar en un cementerio. Importante dato. Y la tercera es decir siempre adiós al espíritu que ha venido a jugar contigo. Despedirlo. Para que no se quede merodeando. Correcto. Pues estas tres normas están bien presentes y me ha gustado el acierto que has hecho porque viene a colación con las tres normas que se han de cumplir cuando juegas a la Ouija. En fin, ya te digo. Qué fuerte, tío. Para pasar el rato no está nada mal. Si supierais que Jordi... Gente avezada al género no va a encontrar tampoco excesos ni panaceas, ¿eh? Pero bueno, guiños a otras películas y referentes, bastantes. Yo simplemente, para acabar también con el tema Ouija, quería aclarar, no sé si se ha notado a lo largo de nuestro comentario o no, pero yo no sabía que Jordi iba a comentar esta película esta tarde. No, y es verdad. Y Jordi no sabía que yo tenía experiencias con Ouijas también. No. Así que esto ha salido... Ni tú sabías que yo había tenido experiencias con Ouijas tampoco. Y esto ha salido en directo totalmente, sin guión ni historias. A veces no viene... O sea, no hace falta aclararlo, pero esta vez igual han pensado a alguien por ahí. Ah, mira estos... Sacando aquí. No, esto ha salido así. Es así. Ya está. Es el directo. Pues bueno, pues a partir de aquí, si quieres, vamos a pegar un salto. Vamos a pegar unos tiros, vamos a masacrar camisas rojas, vamos a enlazar con qué pasa con Fernando y un vicio oculto que tiene, que son las películas de perritos. Pues que a veces las películas de perritos que pueden acabar siendo muy interesantes y muy sin audienceras. Y de hecho, pues esto me remite un poco al comienzo sonoro del programa y simplemente os quería comentar que al respecto de que la próxima semana se estrena la segunda parte en España de la película John Wick... protagonizada por Keanu Reeves. Y esta vez sí, en cines. En cines, y que, os recuerdo, la película original, la primera parte, la película en la que empieza todo, es de 2014, dirigida a pachas por Chad Stahelski y David Leitch, y que esta primera parte pues no se llegó a estrenar en cines. Yo no sé qué ocurrió, supongo que es otro caso de aguilismo extremo entre los distribuidores españoles, pero es otro de esos casos extraños de película no distribuida que yo no acabo de entender pues por qué se les pasó. La cuestión es que pues esta película, mirando su ficha en IMDb, pone que en España ha ido directamente a la televisión, en el año pasado, la primera vez que la proyectaron, pero aquí en Sin Audiencia ya se comentó allá por el Sin Audiencia 637. Correcto. Y revisando el programa con los comentarios que en su momento hizo nuestro antiguo colaborador Agus y mi compañero Jordi, pues a mí no me ha quedado claro si se le hizo realmente justicia explícitamente a la película, porque si algo tiene John Wick por encima de cualquier otra consideración es que es una peli, y lo digo con mayúsculas, jodidamente sin audiencera. Reúne la mayoría de objetivos que buscamos en una producción audiovisual en este programa y sus alrededores. Y me voy a explicar un poco. Voy a intentar no hacer hincapié en cosas que ya se dijeron de ella, pero digamos que voy a dar mi opinión al respecto. La verdad es que yo la he revisado esta semana, la tengo fresquita y no acabo de entender, pues primero, que haya gente que no le acabe de entrar como película y segundo, que no haya tenido ese estreno en su momento, ¿no? Porque es una película que supera en expectativas y en entretenimiento a la mayoría de estrenos que se producen semanalmente en la cartelera. Pero bueno, ya sabemos, esos misterios que ocurren a veces en el cine. Por centrarnos un poco, media línea de sinopsis, ¿qué tenemos en John Wick? Pues tenemos un asesino a sueldo retirado, que es el Keanu Reeves, que debe volver a la actividad tras un malentendido con el hijo malcriado de un mafioso ruso. No hace falta decir más. O sea, el que quiera profundizar en sublíneas argumentales, argumentos secundarios y tal, pues que se vea la película. ¿Qué ocurre con John Wick? Pues que tenemos en la dirección a una pareja de directores, estos que acabo de nombrar, al Stahelski y al Leitch, que son directores que vienen los dos del sector cinematográfico de los especialistas, de los dobles de escenas de acción, de los que coordinan coreografías de lucha y escenas de acción. En fin, que tenemos a estos dos elementos que ya habían trabajado varias veces en el pasado, sobre todo en la saga Matrix con Keanu Reeves, y que, además, no solo en Matrix, o sea, si os ponéis a mirar la lista en la que han estado, digamos, estos señores poniendo la cara para que otros no se den la hostia, pues tienen un carrerón que te deja boquiabierto, que necesitaríamos varios meses de sin audiencia para hablar de todas las películas en que han estado estos tíos repartiendo mamporros, pegándose barrigazos, tirando patadas voladoras o lo que les haya tocado hacer, ¿no? Y con esto quiero aseverar pues que al menos la película ha estado, y de hecho el resultado yo creo que tiene ese reflejo, en manos de gente que entiende de escenas de acción, que entiende de coreografías, que entiende de tiroteos, que entiende de situaciones extremas para los actores y las actrices, ¿no? Argumentalmente, John Wick, yo es que la sensación que me da, así a bote pronto después de haberla visto recientemente, es que es muy comiquera. O sea, realmente, aunque el guión es original, porque lo he estado mirando y rebuscando a ver si lo habían cogido de algún sitio, de alguna novela gráfica, de algún guión por ahí, de algún videojuego. No. O sea, es un guión original, pero es como si alguien lo hubiera dibujado en la cabeza del guionista y el guionista lo hubiera puesto en imagen real. O esa es la sensación que a mí me da. Tiene sus toques gore, tiene sus situaciones desfasadas, tiene, evidentemente, por lo que he dicho antes, buenas escenas de acción y tiroteos. Para quien haya podido ver la película, que se acuerde, por ejemplo, de esa larga escena en la discoteca, que a mí me parece brutal, o sea, porque tenemos además a unos red shirts de turno en la película que además llevan camisa roja real, que van cayendo como moscas a cada paso que da el protagonista por las instalaciones de la discoteca. Y evidentemente pues tenemos unas escenas en las que prima más la plasticidad de las imágenes que la profundidad del guión, pero eso no quita que el guión cumpla sobradamente para lo que está, digamos, preparada la película. Es un vehículo de acción, de situaciones extremas, muy, muy de bande ciné, y para eso el guión que tiene yo creo que cumple de sobras. La idea del Hotel Continental me parece genial, ese hotel que sirve como de limbo, refugio para los asesinos a sueldo que actúan en el área de Nueva York, que es donde transcurre la, la película, pero luego también la escena que ocurre dentro de la iglesia ortodoxa también me parece genial. Me refiero que es una idea súper original, me parece audaz, se mire por donde se mire, porque también parece a veces que a los guionistas o a los directores les cuesta meter escenas violentas dentro de una iglesia, y tenemos casos que, en las que ha ocurrido. O sea, sin ir más lejos, la película Kingsman del Matthew Vaughn tiene una gran escena en una iglesia, y que de hecho es una película que se comentó en el mismo programa que la otra vez que se comentó John Wick aquí, que por eso lo recuerdo cercano, porque lo he estado revisando también el programa. Y luego también tenemos un reparto muy interesante, con muchos nombres, sobre todo los de la parte de arriba del reparto, que son muy conocidos. Esos ya, pues no voy a, digamos, recaer en los comentarios que ya hemos podido escuchar de Ian McShane, del propio Keanu Reeves, o del Willem Dafoe, o de algún otro más de los que salen así como nombres importantes en el reparto de John Wick del 2014. Pero aparte de estos, yo destacaría un poco a unos cuantos, ¿vale? Primero el Alfie Allen, que el Alfie Allen pues no deja de ser el prick, el Theon Greyjoy de la casa Greyjoy de Poniente en Juego de Tronos, pero que aquí, en este reparto de John Wick, pues hace un papel conceptualmente muy similar al que hace de Theon Greyjoy en Juego de Tronos, porque realmente hace de un hijo malcriado también. En este caso de un mafioso ruso que la lía, que es un poco el personaje de Alfie Allen, el detonante un poco de la acción, de todo lo que conlleva en su trama John Wick, pero hay que reconocerle que está en su punto, y que igual pues tenemos a un Alfie Allen muy parecido a la serie de Poniente, pero con acento ruso, que tampoco lo hace nada mal, por cierto, haciendo de ruso, al menos a mí me la cuela. También tenemos en el reparto al comedido pero convincente Lance Reddick, que es el recepcionista que está trabajando en el Hotel Continental cuando John Wick llega al hotel y tiene que hacer ahí pues su parada logística de turno, y que además es uno de los actores, junto al Keanu Reeves, que repetirá en esta segunda parte que se estrena la semana que viene. También quiero destacar del reparto a la chica dura de la peli, a Adrian Palicki, que en el caso de la película pues hace el personaje de Miss Perkins, que es una actriz que ya hizo The Wonder Woman en una TV Movie en 2011, que tiene una pintaza de como película, pero del lado chungo de las TV Movies. No sé los DCitas que querrán comentar al respecto, yo no la he querido ver, pero también la señorita Adrian Palicki ha estado en el reparto de la serie Agents of S.H.I.E.L.D. haciendo de Bobby Morse, que Bobby Morse no es otra que Mockingbird, pájaro burlón en los cómics, que aparece en el reparto de los agentes de S.H.I.E.L.D. Pero luego también tenemos en el reparto, un pequeño papel de la Bridget Regan, que quien no recuerde quién es Bridget Regan, la remito a la serie Agent Carter, también de la Marvel, en la que hacía el papel de Dottie Underwood, uno de los archienemigos que tenía Peggy Carter en esta serie, y con la que tenía sus más y sus menos en algunas escenas de acción. O sea que si acabamos un poco rascando en el reparto de John Wick, tenemos bastante chicha en cuanto a referencias de género, tanto en series como en cine, y que luego también, pues yo no sé si os acordáis, pero en algunas escenas de John Wick, cuando se ha producido una escabechina, hacen una llamada a un grupo de limpiadores, de telladores, de cleaners. Sí, lo que hacía el señor Lobo. Un poco en ese aspecto, pero en plan más industrial, podríamos decir, y que pues también hay un actor que se llama David Patrick Kane, que es el que encabeza este grupo de limpiadores, que tiene un par de intervenciones muy breves en la película, pero que quedan como muy bien empacadas y que dan un poco de realce a ese sentido un poco extremo que tiene John Wick en general. Como curiosidad, decir que el personaje de John Wick fue introducido a posteriori, después de que apareciera el juego, en un juego llamado Payday, en su segunda parte, porque el videojuego es del 2013, la peli es de 2014, pero fue, digamos, introducido el personaje como homenaje a la película, ya que es un juego en el que hay muchos personajes de, digamos, de contenido un poco extremo y que pues pegaba con el resto del, de lo que es el reparto del videojuego. También querría resaltar de Payday 2 que en el reparto de voces de este videojuego casualmente aparecen por ahí Salto Cupli, Ron Pellman o Giancarlo Espósito. No sé cómo estará el juego, porque yo no soy jugón, pero dan ganas de jugarlo solo por el reparto de voces que tiene, ¿no? Y luego decir también que, aparte de esta segunda parte, la de 2017, que se estrenará la semana que viene, de John Wick, pues también se habla de que se va a hacer una posible serie de televisión con el mismo nombre, como John Wick, pero que seguramente funcionaría como una precuela de las dos películas que ya tenemos. En fin, que por resumir un poco, me parece una peli súper entretenida, hiperbólica, cañera y desengrasante, como sería desengrasante un chupito de hierbas después de un almuerzo grasiento a base de lacón y de morcilla. Ya está. Yo debo insistir en lo mismo que creo que dije la otra vez, que todo el mundo alaba las coreografías y las escenas de acción de la película. Y a mí me pasa que las escenas en que no utiliza doble kino porque se le ve la cara o se hacen primeros planos, lo veo torpe. O sea, no me las creo. Cuando coreografía kino las escenas de acción... ¿Torpe o mayor? No fluye. No se le ve natural. O sea, se le ve que le han enseñado la coreografía, la ha repetido, pero que como que la repite a cámara lenta. No sé si me explico. Sí, te explicas. Los tiempos de reacción y los giros y todo... Un asesino profesional que esté enfrente lo ha reventado 3 veces. Y a mí eso me... Es lo único que encontré... No sé si lo dije entonces, ¿eh? Pero es lo único que encontré que... Creo que no lo dijiste. Pues creo, es lo que más me chirrió de la película, porque yo encontré también genial lo del hotel, la escena de la iglesia. Encontré que, a ver, de lo que decimos de guión, es un guión basado en un cliché, además cliché de venganza de libro. Venganza, One Man Army, asesinos solitario. Pero que como la función se aguanta en otras patas, pues tampoco el guión no ha de explicar mucho más. Claro. O sea, realmente es un entretenimiento puro y duro, de acción, con muy buen reparto, como bien dices tú, con elementos que además llaman la atención. Y bueno, pues yo digo eso, lo único que me rechinó un poco fue las escenas de acción en que Keanu tiene que rodar que se le vea el careto. Sí, de hecho, o sea, yo he leído por ahí hay una gran parte de las escenas de acción en las que las hizo el mismo actor, que me refiero que no sé, a pesar de tener a estos directores colegas suyos... No, se ve que utilizó el mismo doble que en Matrix. Ya. Porque trabajó con los coreógrafos de Matrix. Sí. Y utilizó el mismo doble que en Matrix, pero había muchas escenas, como bien dices, que las quiso rodar el mismo, y yo son las escenas que me rascaron más. Sí, que ves que lastran un poco ahí el registro. Sí, un poco. Completamente. O sea, ves rodar este tipo de escenas a Statham y tiene una naturalidad que Norris no tiene ni por el forro. Y no voy a comparar actualmente a Statham y Keanu Reeves, ¿eh? No, pero bueno, nivel de acción... A nivel de acción es que no hay color. Entonces, bueno, pues a mí es un tipo de... No sé, no lo acabo de ver para este tipo de escenas de acción. No acaba de tener lo que hay que tener. Pues vamos a tener más la semana que viene. No sé cómo habrá quedado. ¿Estará más mayor? Estará más mayor, por eso... ¿Le costará más moverse? Pues eso te quiero decir, que no sé al final qué acabará saliendo de ahí, pero... A lo mejor le han dejado más escenas al doble para que la cosa fluya más. Quizás ha repartido un poco más, porque claro... A lo mejor fue una percepción mía al verla, ¿eh? También te digo, mira... comentario abierto en el libro de visitas, a ver si la gente en las escenas de acción de Keanu le rechinó un poquito, sobre todo el tema del tempo, o sea, de la velocidad, es un tema de velocidad de ejecución. Uh-huh. Y a mí fue lo que me rascó. A mí en principio no me ha rascado a ese nivel, pero quizás también pues lo he visto con otra perspectiva o he valorado diferente este tipo de punto que al respecto de la globalidad igual, ¿no? Porque realmente a mí lo que me ha chiflado mucho es el comiquerismo extremo de la historia y del planteamiento y de la puesta en escena. Y ya te digo, o sea, es que parece que tenga una novela gráfica detrás. Sí, es verdad. Y no la tiene. O sea, sí, es lo interesante del asunto. Así que bueno, la semana que viene sabremos o no, porque se estrena y no sabemos si la podremos ver antes del estreno, no tenemos noticias, pero que sepáis que John Wick, Pacto de Sangre, dirigido por el mismo equipo otra vez, viene la semana que viene y esta vez sí que en cines. Hombre, yo creo que las distribuidoras se han dado cuenta del éxito que tuvo John Wick, a pesar de que aquí no se estrenó comercialmente, y yo creo que han intentado paliar el error, visto el predicamento que ha cogido la película, ya sea en DVD, en televisión en demanda, en descargas o lo que sea. Entonces, bueno, pues ahí está. Muy bien. Pues nos quedan unos minutillos. No muchos, pero algunos. No sé qué te parece que podamos hacer ahora. ¿Quieres sacar alguna cosilla que tengas por ahí de algún festival que tengas por ahí? ¿Sabes qué pasa? Que valga la pena resaltar. Más que una cosa de festival, es que yo traía como homenaje a Bernie Brightson. Ah, cierto, que llevas arrastrándolo tres semanas. Un cómic desde la semana en la que hablamos de su fallecimiento. Sí, señor. Y además, coincidiendo con que con ese final, independientemente de cómo sea, de la temporada 7 de The Walking Dead, pues había un homenaje, una dedicatoria en este capítulo final 16 de la temporada 7. Sí. Específicamente Bernie Brightson. A la memoria de Bernie Brightson por su aporte al género y al terror, desde el lado del cómic, evidentemente, de la ilustración. Y bueno, pues yo tenía por casa un cómic de uno, al menos, de uno que he encontrado, que era Feria de Monstruos, que es un cómic del año 81, que aquí en España se publicó en el 84. Freak Show se llamaba en origen. Y Bernie Brightson estaba en el dibujo y Bruce Jones en el guión. Y lo que tenemos es una historia situada en el siglo XIX, en Alemania, con un enigmático carromato que llega una tarde lluviosa, conducido por una misteriosa figura con capa, y que trae algo que contar y que enseñar a los lugareños del pueblo en cuestión. No voy a contar nada más, porque en los cómics, con que cuentes dos líneas, ya has contado la mitad del volumen y no quiero seguir diciendo nada más, pero diré que Feria de Monstruos es una historia bastante desgarradora, de seres deformes rechazados por la sociedad, pero también de celos extremos e infundados, de venganzas terribles y de monstruos que realmente tienen un aspecto humano por fuera y que son monstruos por dentro, no al revés. Es un gran trabajo del señor Brightson, a los lápices, con caras súper expresivas, con una ambientación bastante lúgubre e inquietante, con unos tramados tanto en sombras como en el cabello de los personajes y por ejemplo en las cortinas acuosas de la lluvia que le dan un aspecto imponente y tétrico a las viñetas. Y aparte luego pues tenemos el guión del señor Jones, que es épico a la vez que elegante y que consigue momentos de bastante intensidad narrativa, que además concluye con un final de esos terribles con mayúsculas. Si os preguntáis si es una versión en cómic de Freaks, de la peli de Todd Browning, os diré que no, pero se inspira abiertamente y sin tapujos en ella realmente. Son solo 45 páginas, pero yo chuparía cada una de esas páginas si tuviera que darme placer con ello. Ahora, me ha cabido. Te ha cabido. Yo como curiosidad, porque me acuerdo que me la leí en su día, el jefe de esa Feria de los Monstruos, sí, es una clara inspiración de Gregory Peck en su personaje de Capitán Ahab. ¿Puede ser? Al menos estéticamente, sí. Sí, estéticamente. Sí, es que me acuerdo de... Barbita... Sí. Podría ser perfectamente... Bueno, un cruce de Abraham Lincoln y Gregory Peck. Por ahí, podríamos por ahí. Dejarlo sí, ahí. Sí, pero sí, un Ahab, sí. ¿Por qué no? Pues, tienes buena memoria, Jordi. Joder. Sí, no, hombre, es que además una de las cosas que tenía el señor Benny Ryston con su dibujo era el impacto visual. O sea, yo no se me olvidará nunca ni Frankenstein, ni La Cosa del Pantano, ni La Feria de los Monstruos, ni porque realmente... Claro, el guionista tiene importancia siempre en las historias, está claro. Pero aquí el dibujante es que se lo comía todo, o sea, pasaba un poco como pasaba pues a lo mejor con Corben, con ese estilo muy excesivo, pero que realmente el dibujo se comía la viñeta. Y entonces, bueno, aparte, pues claro, tenía que contarte una historia, ¿no? Pero visualmente las ilustraciones del señor Bernie Wrightson eran súper potentes. Bueno, pues este era un pequeño comentario arrastrado durante 3 semanas. Simplemente, pues es un breve pero sentido homenaje a este gran dibujante, y que eso no quita que tenga otras historias tan intensas o incluso mejores que esta. Pero bueno, yo esta es la que tenía un poco por casa a mano y es la que quería comentar, y ya está, y no tenemos más que decir al respecto. De hecho, creo que ya incluso nos estamos un poco sobrepasando de la hora. No nos vamos a sobrepasar, que luego tenemos represalias. Bueno, pues nos tenemos que marchar, desafortunadamente hablando, y nos marchamos con otro tema de esos que sonaban en la primera entrega de las aventuras extremas de John Wick, y que no es otro tema que un track titulado Killing Strangers, Matando Extraños. Lo cual hacen de manera profusa en la película. Sí, señor, y que está a medias interpretado por Tyler Bates, que se ocupa de toda la banda sonora del score en general, y por el mítico Marilyn Manson en la voz, en este caso en concreto. Así que con esta canción tan assassin, pues nos vamos marchando y esperamos que la semana que viene os volvamos a tener en este punto del dial, o en este punto del internet, o en este punto del play del podcast, o del iBooks, o donde o carajo, streaming, o donde carajo nos sintonicéis o nos mira, o nos mira escuchéis. Si tenéis vías para escucharnos. Es horrible. A veces cuesta mucho decirlo todo, Jordi. Pero bueno, que nos tenemos que marchar, que es en resumen lo que quería decir. Pues nada, ya lo sabéis. Valar Morghulis. Motherfuckers. Don't need bigger knife. Yeah.